Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy somos, como de costumbre, uno de los primeros programas que puedes escuchar los jueves entre las 20 y las 21 horas. También puedes escuchar los viernes por la mañana en las repeticiones de Radio Topo. O bien en nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org, también en la, por supuesto, en el blog de Radio Topo. Y si no, pues a lo mejor nos estás escuchando en Radio Chicharra, en Radio Bala o en Radio Chabolo o en el servidor alasbarricadas.org, servidor anarquista. En su sección de radio, claro. A la madre de Noelia Gotero, que dio una charla el otro día, creo que fue en el local de CNT, y que, bueno, pues esta chica ya sabéis que entró en la cárcel y ha tenido un montón de problemas, de agresiones, y en estos momentos CNT está llevando a cabo una campaña para su liberación. Después de esta entrevista y de los comentarios de esta persona, pasaremos a las noticias. Comenzaremos con las jornadas del 20º aniversario de Radio Topo, que van a ser este fin de semana, que son unas jornadas pues con otras radios libres del Estado. Y bueno, pues es espero que se me oiga mejor en este momento. Que me ha puesto aquí mi compañero y me dice que estoy dando una rueda de prensa. Es que tenía el otro micro desenchufado. Bueno, seguimos con las jornadas de Radio Topo, comentaba. Seguiremos con una noticia que nos llega desde Sevilla y que se refiere a la movilización o a la manifestación nazi que hubo en Sevilla. Y a la respuesta de la gente antifascista. Pasaremos a ecología para hablar otra vez más de Yesa. Por una parte, primero, denunciar la falsedad del mensaje de que recrecer Yesa es abastecer a Zaragoza de agua de calidad. Esto es una auténtica falacia. Y que el gobierno ha elevado de 10 a 25 millones el presupuesto para las obras de deslizamiento de tierras en el embalse de Yesa. Seguiremos hablando de cosas de la comunidad autónoma aragonesa con el movimiento antifracking que hubo el pasado fin de semana en Puerto Mingalvo, en Teruel. Después comentaremos en movilizaciones la manifestación que tuvo lugar el pasado martes de los trabajadores de la antigua Tuxa, ahora AUSA. Seguiremos con 20 mujeres a pecho descubierto contra los recortes sanitarios y estudiantes piden la dimisión del rector en la Universidad de Zaragoza. Para acabar con una multitud recibió en Oviedo a la Casa Real al grito de Borbones fuera de Asturias. Pasaremos a laboral, como no, para comentar la muerte de los 6 mineros que murieron en el Pozo Emilio de la Llombera, en Pola de Gordón, en León. En solidaridad internacional nos iremos hasta el Sáhara, una vez más, y una concentración que tuvo lugar en Zaragoza el pasado 25. Y finalizaremos con, si nos da tiempo, con una noticia internacional. Y es la masiva marcha en Estados Unidos para protestar contra los abusos de la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad. Y en cuanto a convocatorias, comentaros pues que este fin de semana son las, pues nos encontramos las radios libres y autogestionarias de todo el estado aquí en Zaragoza, y bueno, pues que tenemos un extenso programa. Por primera vez en mucho tiempo va a acudir gente pues de diferentes puntos del estado, y seguro que tendremos un montón de cosas de las que hablar. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid, a Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. Unos extractos de la charla que dio Lola Ribeiro, la madre de Noelia Cotelo, en Zaragoza el pasado 19 de octubre. Y bueno, pues que hemos editado a modo de entrevista. Es un durísimo testimonio. Y bueno, luego os diremos cómo podéis contactar con Noelia, que bueno, pues que agradece cartas y que está viendo una campaña de envío masivo de misivas a esta presa represaliada. Lo de la historia de Noelia. Pues Noelia empezó con 19 años. Estaba metida en el mundo de las drogas. O sea, no es ninguna asesina, ninguna traficante, pero era una junkie. Bueno, entonces un día se cogió un coche, ella con otro chico, y fueron al poblado a pillar droga. Fue el delito más grande que ella cometió. Entonces la metieron por 2 años y 4 meses presa. Entonces empezó a rebelarse un poco contra las injusticias que ve. Estaba en Galicia, estuvo 15 días, luego ya la mandaron para Ávila. En Ávila empezaron las torturas. Casi la matan con una sobredosis de metadona en el 2008. Luego de ahí ya la pusieron como presa la más peligrosa del mundo. Bueno, peor que si fuera un asesino o cualquier otra cosa. Me la mandan para Valencia. En Valencia tuvo 2 pequeñas... broncas también con funcionarios, que ya tiene denuncias hechas, yo también puse las mías. Fue para Granada, en Granada lo llevó muy bien. Ya en Granada salió sin metadona, sin nada. Pero como cada 5 o 6 meses la están cambiando de prisión continuamente, pues de Granada le volvió a tocar Valencia. En Valencia empezaron ya con algo de metadona. Volvió para Ávila y en Ávila ya fue. En Ávila, pues claro, ella tiene 10 llamadas a la semana conmigo. Entonces me estaba contando lo que pasaba, que cómo la estaban tratando, que la habían pegado, tal. Entonces a los 5 minutos se corta el teléfono solo. Y dice, mamá, espera que te hago otra llamada. Con la misma nos llevábamos ni un minuto hablando y me dice, mamá, voy a tener que dejarte. Porque vienen ahí con los guantes y me van a pegar otra vez. Entonces, claro, dije yo, pero ¿cómo te van a cortar el teléfono si eso para los 5 minutos? Solo oigo la voz de una mujer, hija de puta, escoria, suelta el teléfono. Mi hija, pues le arrancarían el teléfono a la fuerza de las manos, le rompieron una mano. Yo oí golpes. Al día siguiente mi hija, que no me llama, como me llamaba siempre, sobre la 1:30. Entonces se me ocurrió llamar al director del centro. Dije, mire, que a ver qué pasó ayer, porque en primer lugar, mi hija se llama Noelia, no es ninguna hija de puta ni es una escoria. Y dice, pero ¿cómo me dice eso? Y dije, no, es que eso está grabado en mi mente. Si ustedes graban, yo también lo grabé en mi mente, y aparte que grabo las conversaciones también de mi hija conmigo. Entonces a llamarme mentirosa y tal, y a decirme que mi hija que estaba bien, que no me preocupara, que estaba en una celda y que pasaba la noche bien. Yo le dije, bueno, pues yo quiero una llamada de mi hija. Es que al ser una prisa FIES, pues la llamará cuando pueda. Y dije, yo no tengo horario. Tengo las 24 horas del día para una llamada de mi hija. Quiero saber si está viva o muerta. Aquí no se ha muerto nadie. Y dije, bueno, pues que no sea ella la primera. No sé si murió o no, porque no miré. Entonces, mi hija me llama a las 6 de la tarde. Me dice, mamá, acabo de llegar del hospital. Me llevaron aún esta mañana. Tengo una mano rota, los tendones también los tenía mal. Y encima, por la noche, están desposada a la cama, intenta, que es una cárcel de mujeres, que en primer lugar ya no tenía por qué haber allí tíos, pero bueno, un carcelero de nombre Jesús, que lo digo ya con todo el nombre, porque hay datos de él, ni en las denuncias que puso ella como yo, pues están puestas así, que intentó violarla, estando ella esposada a la celda. No la violó porque ella malamente, que la tenían drogada y media dormida, pero y con la mano que aún no había ido al médico. Entonces, claro, a mí me cuenta todo eso, dije, madre mía, me volví loca. Volví a llamar otra vez al director y me dice, bueno, usted no me llame aquí para hablarme nada de su hija. Me llame cuando usted quiera, pero para hablar con usted. Entonces yo le dije, bueno, pues si no tengo que hablar con mi hija, yo con usted no tengo nada que hablar, de que nos conocemos. No volví a llamar. No, tu hermano, tu mamá. A los 4 o 5 días mi hija tenía un problema y me dice, habla con el director. Dije, no hablo con el director porque me pasó esto. Entonces, claro, ella, claro, se lo contó al director y dice el director, no, tu hermano, tu madre está loca, que es una mentirosa, que no me dijo esto. Entonces ella, claro, lo cogió por banda y le... Mi madre no le dijo, puta, no le llamas mentiroso. Entonces ya, otra sanción más, porque le llamó hijo puta. Entonces así, sanción tras sanción. Después, a raíz de eso, la sanción que le vino fue meterla en una celda peor de la que estaba ya, una celda toda muy pequeñita, con chapas metálicas a los lados, una ventana rota que en invierno le quitaron las ropas de abrigo. Ya cuando pedía una manta o pedía algo, lo primero que hacían, que ella pensó un día que la iban a llevar la manta, la envolvieron y encima otra paliza más. Llamaba para ir al médico, nada, no lo tiro. Entonces yo todo eso lo denuncié, instituciones penitenciarias, fui al Defensor del Pueblo a Madrid y hablé con ellos directamente, recibí notificaciones del Defensor de instituciones penitenciarias, me dijo que fue allí no viera nada, pero mi hija me dice, mamá, al día siguiente de que viniera aquí un señor, me cambiaron de celda, dije. Jolín, pues a mí me dicen que no vieran nada raro. Dice, no, ¿y por qué cambian las ventanas entonces? Entonces, después un día le salta un tal Abelardo, también otro hombre. Como no retires las denuncias, de aquí no vas a salir viva. Amenazada. Yo llegué a momentos de temer por la vida de mi hija, porque ella misma me decía, mamá, si me pasa algo, mira por mí, que yo no quiero morir, yo quiero vivir. Yo quiero salir y disfrutar contigo y yo no quiero morirme. Tú, si aparezco muerto lo que sea, yo no voy a ser la que me quite la vida. Miedo, empezaron a llegar allí fases, que hicimos un masivo de fases, bueno. Nada, resulta que ella marchó para Granada, llegó a Granada muy mal, porque ella estando en Ávila antes de ir a Granada, no podía comer la comida allí, que le estaban metiendo en la comida algo, porque cada vez que ella en invierno quería una sopa caliente o algo, no podía comerla. Llegó a Granada, yo hablo con el director de la cárcel, pero el director me dijo que ante un juez no me iba a decir lo que me dice en persona. Y hablé con gente, el único médico que da la cara conmigo. Llegó a Granada y llegó que sangrando por todos los sitios, estaba deshaciendo por adentro, porque no sé, aún no sé lo que tiene que salir al hospital, pero ella tiene miedo a que la mediquen allí, porque ya le diagnosticaron cáncer. Ahora el médico piensa que tiene algo en los riñones, pero ella no quiere hacerse pruebas en el hospital. Entonces ahora estamos esperando que haya... A ver, en Valencia le tocará salir a Valencia otra vez y no es ya porque estoy aquí por mi hija sola, es que allí hay muchas Noelias. Noelia, con partes, las denuncias se devuelven contra ella. Lo de la violación se archivara, luego el juez de vigilancia, el número 2, lo volvió a abrir y no sé en qué quedará la cosa. Yo sé que ahora en la calle no le queda nada, los juicios que tiene son todos contra los verdugos, como digo yo. Estáis escuchando una charla de Laura Ribeiro, madre de Noelia Cotelo, presa represaliada. Hace un mes tuvo que volver desde Granada a Ávila para un juicio. Yo, por los contactos que tengo en Facebook, ya me comunicaba con todos que temía por la vida de mi hija, que la mandaron al mismo sitio donde estaba el violador, e incluso la recibió el violador, porque yo le preguntaba. Y el día que llegó, bueno, aquello se llenó ya de llamadas, pero todo eran familiares de Noelia, todos se hacían pasar por familiares, porque yo no quería que constara allí mi número, porque eran capaces de decir que yo les estaba amenazando, porque como ahí se tapan unos a otros. Yo no digo que todos los funcionarios sean malos, pero es que son todos de la misma calaña, porque... Y ese día no pasó nada, pero el día que salió de allí, de Cunda ya para Granada, después del juicio, le dieron la despedida. Que dijeron, aquí, de aquí no te puedes llevar todo. Y ella, por reclamar sus cosas para llevárselas, porque quedaban allí, no llegaba a 2 kilos, porque eran un par de botas y 7 CDs. No, tú tienes pecunia, hay que pagar 50 euros. Y como me dice ella, mamá, encima de que tuve que pagar los 50 euros, me jodieron un tobillo de la paliza que la tiraron escaleras abajo. Sale de Cunda, 4 días de Cunda, entre que estuvo en Soto del Real y todas las paradas que hacen por ahí, hasta que llega a Granada y la vio el médico. El médico de sí, de Granada, es el único que me da un poco la cara y habla conmigo y en persona, ya no por teléfono, en persona. Mira, así no se engaña a nadie. Ahí lo que hacen es exterminar, dispersar a la gente, porque yo para ir a ver a mi hija son 1.200 kilómetros que me hago desde Coruña a Granada para ir y verse a mí. Interviene ahora una miembro de Mujeres Libres aclarando una serie de conceptos que da su organización. Desde Mujeres Libres lo que pretendemos, y hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, para que en las cárceles de mujeres no sean tratadas las presas por carceleros, porque somos conscientes de que muchas veces la situación de las presas, si quieren algún trato de favor, lo pagan con su propio cuerpo. Sí. Entonces, estamos viendo que es una situación durísima. Además, un apunte, un 80% de los presos de las cárceles de hoy en día son drogodependientes. Hay 200 presos que mueren todos los años en las cárceles del Estado español, y un 11% por ellos, o sea, un 11,8% son presos que se mueren en supuestos suicidios, y sobre todo un 23,3% son presos que mueren de sobredosis. O sea, aquí es evidente que la situación carcelaria, las drogas están ahí a saco, porque es un sistema de poder, un sistema de poder y un sistema de control. Y seguimos con la interesante ponencia de Lola Ribeiro, madre de Noelia Cotelo, y de miembros de Mujeres Libres. Escucháis de fondo a Camille. Que sufre, que hacen estas personas, porque cuando Noelia llega con toda su valentía y pone la denuncia, dicho parte, hacia esta agresión que recibió en Brieva, cuando los carceleros, en vez de mandarla a otra cárcel, la mandan a Ávila, como ella ha dicho, y la recibe Jesús, que es el director de la cárcel, y le dijo estas palabras: si no retiras las denuncias, tú no saldrás viva de la cárcel. ¿Qué significa? La impunidad que están teniendo, que haya gente que diga que hay inspecciones, que los módulos FIES sigan siendo por colores, según te portes, según agaches la cabeza, vas a ir a un módulo o vas a estar en otro. Una compañera de ella evidentemente dijo: no tengo el valor que tienes tú, Noelia, y está fuera. Con la misma condena ¿Qué? Pero Noelia sigue porque sigue protestando, porque sigue rebelándose contra este sistema. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que en este siglo todavía nosotros las personas consintamos que siga pasando esto? ¿Qué días teníamos? Las madres teníamos que ser más. Y la gente que está dentro pasando eso, pues también tenía que denunciar. Pero por miedo, lo que sean, doblegan. Como si tienen que ser violadas, como si consienten todo, sumisas. Porque mi hija le decía a la compañera de al lado, a la de la ciudad de al lado, oye tía, denuncia. Porque ya veía que entraba, embriaba el tío todas las noches a las 12, 1 de la mañana, 2. No, ¿para qué? ¿Para que me rompan los brazos igual que a ti? ¿Para que me hagan esto como a ti? No, de lado, oye tía, yo por eso me siento súper orgullosa de mi hija, porque es fuerte, es valiente. Porque lo que ella pasa, lo que lucha, lo que denuncia, porque no, porque es que tenían que ser todos así. Y después las madres, que también hay otras madres, no sé aquí, pero en Galicia también las hay, que muchas se avergüenzan. Porque yo las tengo visto en la cárcel, que se ve con mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza, y sigue luchando y ya me dice, mamá, tú tranquila, que lo que no me mate me va a hacer más fuerte. Y yo a veces voy allí y ella es la que me da también a mí mucha fuerza, mucha, para seguir luchando por ella. Y jamás me avergonzaré de mi hija, jamás. Y este era el sobrecogedor testimonio de Lola Ribeiro con la participación de una miembro de Mujeres Libres de CNT. Recordar que hay una intensa campaña para mandar cartas a Noelia Cotelo Ribeiro, que está en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, en el módulo de aislamiento. Pues bueno, acordaos de que hay personas presas que, aunque le pretendan maquillar la realidad de las cárceles en el Estado español, sigue siendo muy dura, y que bueno, pues que ahí está el caso de Noelia para demostrarlo, pero también hay personas como su madre que resisten con valor frente a una situación tan dura. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y comenzamos pues con un breve de Antifa que nos llega desde Sevilla, y es la manifestación de respuesta estudiantil, organización de carácter fascista, y frente a esta manifestación una protesta antifascista que fue para la subdelegada del gobierno los que tuvieron la culpa de lo sucedido en Sevilla, pues que fue un enfrentamiento entre gentuza de esta de respuesta estudiantil, que utilizando los recortes en educación se paseó por Sevilla, pues, gritando cosas que no tenían nada que ver con los recortes estudiantiles, pues gritos en contra de la inmigración, saludos fascistas, etcétera, etcétera. La actuación de la subdelegada del gobierno es estupenda, ya que dice que el único problema fue impedir que 300 personas de la ultraizquierda impidieran a 150 niños que se manifestaran en Sevilla. En fin, parece ser que son muy claras las simpatías de la delegada del gobierno por este sindicato fascista. Comentar que Respuesta Estudiantil, como otros grupos, permanecen ocultos, un poco, bueno, pues como en la sombra, con un discurso que podría confundirse con la izquierda. Y bueno, pues ahí están. De momento en la Universidad de Zaragoza no tienen presencia este tipo de organizaciones, pero hay que estar muy al tanto, sobre todo por eso, porque tiene un discurso confusionista muy, muy aprovechado para, bueno, pues para liar a jóvenes en sus filas. Y de Sevilla volvemos aquí a Zaragoza a hablar del pantano de Yesa, una vez más aquí en nuestro programa. La realidad demuestra que recrecer Yesa para abastecer de agua de calidad a Zaragoza es una falacia. Y ha quedado patente la engañosa campaña de publicidad que ligaba a la calidad al recrecimiento. Para su economía y por racionalidad, Zaragoza debe romper toda amarra con el recrecimiento de Yesa, como además, en teoría, ha exigido los tribunales europeos. La Asociación Río Aragón ha tenido conocimiento de la respuesta que, con fecha 19 de septiembre, el Departamento de Conservación y Explotación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza dio a la pregunta efectuada el 4 de junio por la Federación de Asociaciones de Barrios Sala Costa de Zaragoza relativa a la cantidad y calidad del agua consumida desde Yesa a partir del 1 de enero. El informe emitido se constatan cosas tan significativas como las que no se sabe cuánta es la cantidad y bueno, pues que la verdad es que no hay ninguna relación entre el origen del agua y la calidad de esta. La calidad del agua resulta del canal imperial resulta variable, pues dependiendo de la climatología, etcétera, llegando a tener bastantes momentos en los que el agua es de una calidad semejante a la de Yesa. El agua del embalse de Yesa presenta con carácter general una calidad elevada, pero esta calidad elevada no significa que al llegar a los grifos, debido a que pasa por tuberías en mal estado, etcétera, tenga la misma calidad. Y bueno, pues parece ser que las proporciones son de un 15 o un 20% según la estimación, pero vamos, el hecho de que se utilice el recrecimiento de Yesa para venderlo de que es agua de calidad para Zaragoza es una absoluta falta de verdad, ya que Zaragoza se sigue abasteciendo como siempre desde hace años del canal imperial. Lo otro es, pues, son excusas para que hacer este recrecimiento y sobre todo para que la gente apoye este recrecimiento. Y siguiendo en Yesa, el Consejo de Ministros aprobó este viernes otro aumento para las obras del deslizamiento de tierras en el embalse de Yesa, de 10 a 25 millones de euros. Con la cantidad de dinero que están recortando en otras cosas, pues venga, ahí otra vez más dinero al saco sin fondo que es el recrecimiento de Yesa. Os recordamos que la zona donde está ubicado el pantano ha presentado problemas desde hace años, pero fue en febrero pasado cuando se produjo un peligroso movimiento de tierras en la ladera derecha debido a las obras que se realizan para recrecer el pantano y que os recordamos que obligó a desalojar dos urbanizaciones próximas. La CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha asegurado en varias ocasiones que el deslizamiento de la ladera estaba controlado. Sin embargo, a lo largo de estos meses han aparecido nuevas grietas, lo que empieza a generar entre los vecinos falta de confianza en las declaraciones de las autoridades. Hace unas semanas se celebró en Zangoza, Sangüesa, unas jornadas de debate sobre la situación del embalse con la intervención de técnicos digamos que pues que no están a favor o que no están controlados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y pues estos profesionales han afirmado que el embalse podría generar graves problemas de estabilidad. El pasado mes de junio, el profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, que además estuvo en esta radio bastantes años, aseguró que en las Cortes de Aragón que Yesa, que la presa de Yesa está en peligro por las obras de recrecimiento, y aconsejó la evacuación urgente de los vecinos de algunas localidades ante los preocupantes informes de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Y ahora nos vamos a Teruel y a las plataformas antifracking que se reunieron este fin de semana en Puerto Mingalvo durante el cuarto encuentro estatal de plataformas antifracking. diferentes movimientos de oposición compartieron el fin de semana jornadas de debate en la comarca de Judar-Chavalambre en el marco del quinto encuentro estatal del movimiento y asambleas contra la fractura hidráulica. Se habló de que el fracking y sus proyectos asociados son una amenaza social y ambiental de primer orden que no debemos, la ciudadanía no debemos estar dispuestos a permitir. Por lo tanto, se manifestaron unas preocupaciones y rechazos expresos ante los planes de extracción de gas y petróleo no convencional existentes en todo el Estado. Manifestaron también su determinación de oponerse al desarrollo de estos proyectos. Y a día de hoy hay una amenaza directa de fracturación que afecta a la mayoría de los territorios, tanto en forma de permisos de investigación solicitados o concedidos, más de 100 permisos con millones de hectáreas afectadas en este momento, como también sondeos exploratorios en pues un montón de provincias del Estado. El objetivo principal de las movilizaciones y las organizaciones antifracking es que la fractura hidráulica no llegue a ser una realidad en los territorios amenazados. Este objetivo pasaría por una prohibición estatal de la fracturación hidráulica y la retirada de todos los permisos que en este momento tienen las empresas que llevan a cabo esta técnica de sacar gas y petróleo. También se hablaron de aunar esfuerzos y una invitación conjunta al resto de movimientos en contra del fracking, así como a la población en general. Y hoy una noticia un tanto, bueno, preocupante, y es que de momento parece ser que las instituciones siguen con el plan de ejecutar la presa en el río Bergantes, en la localidad turolense de Aguaviva. Y bueno, pues de momento se han rechazado todas las alegaciones presentadas a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ya han anunciado los vecinos y vecinas de Aguaviva, en Teruel, que piensan recurrir a la a la justicia y, por supuesto, a la movilización. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y este martes fue huelga todo el día, huelga general de los trabajadores del transporte urbano de Zaragoza, de los autobuses, la antigua TUTSA, que ahora se llama AUTSA, y autobuses urbanos de Zaragoza, porque como sabréis ha habido 153 despedidos y bueno, pues este martes fue el juicio que ha quedado visto para sentencia por parte de lo social, a ver si finalmente este ERE se echa para atrás, bueno, este ERTE, que es expediente de extinción de empleo, en realidad. Y, hubo una importante concentración a las puertas de la audiencia, donde participaron unas 200 trabajadores y trabajadoras de AUTSA, y por la tarde hubo una manifestación en la que participaron entre 800 y 1.000 personas que recorrió el centro de Zaragoza, a la que se sumaron no solo los trabajadores propiamente del autobús urbano, sino en la que también estuvieron presentes miembros de las contratas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Unas contratas que, bueno, pues en plena crisis se están temiendo lo peor. Al igual que el año pasado pues han experimentado despidos y recortes en FCC, pues ahora se ven amenazadas las contratas de limpieza de edificios y locales, de jardinería, de limpieza pública, y más aún teniendo en cuenta que ahora viene la reforma de la administración local, con lo cual todo el mundo se queda un poco con el culo al aire. Pues una movilización muy seguida, muy combativa, con muchísimos gritos, con improvisadas jotas de una señora de edad avanzada que iba cantando, que cantó un hit parade como Belloc Traidor, por ejemplo, y bueno, pues también un minuto de silencio guardado por los 6 mineros muertos ese mismo día en una mina en León. Y bueno, pues a esperar a ver qué sucede. La huelga sigue. y con un seguimiento pues prácticamente del 100%. Y os recordamos que la pelota en este momento sigue estando en el tejado del Ayuntamiento de Zaragoza y también sobre el de la empresa, pero es el Ayuntamiento de Zaragoza el que debería rescindir el contrato por la inaplicación del convenio, ya que además en este momento, esto pese a los 153 despidos, los trabajadores hacen un montón de, o sea, o intentan que los trabajadores hagan horas extras, los conductores hagan horas extras, porque pues se necesita personal para hacer todos los recorridos. También denuncian la gente del CUT que se ha recurrido a ayudas, o sea, a encargar los arreglos de los autobuses en garajes externos, etcétera, etcétera, cosas que se hacían en las cocheras de pues con los trabajadores de la empresa. En fin, que pues es esta situación, pues la verdad es que simplemente estos despidos son para beneficios de la empresa y no tiene ningún otro sentido. Por ello el ayuntamiento es el que en este momento debería de mover ficha. Are you ready for a proper ska tune? Here we go now. Y a pecho descubierto contra los recortes sanitarios. La tarde del 25 de octubre, en las escaleras del Paraninfo de Zaragoza, 20 mujeres con el pecho descubierto protestaron contra los recortes en sanidad y por sus derechos. 20 mujeres en silencio en contra el robo de noche y a patadas de los ecógrafos del Centro de Especialidades Pablo Remacha en el barrio San José para llevarlos al Hospital Miguel Servet. Una de las portavoces de este grupo, de integrantes de diferentes colectivos y organizaciones, criticó la rotura de las puertas para acceder a las habitaciones donde estaban los ecógrafos y explicó que la mayoría de las mujeres participantes en la acción denominada Pecho Descubierto habían formado parte de las esperas y concentraciones para evitar el traslado de estos ecógrafos y de un mamógrafo, y tras lo ocurrido pues se sienten agredidas como mujeres ciudadanas y usuarias de la sanidad, ya que deberíais de saber, los mamógrafos y los ecógrafos están muy relacionados con la detección precoz del cáncer y por eso mostraban sus pechos, no como una protesta exhibicionista, sino pues para relacionar el hecho de la importancia de la sanidad pública en el aspecto de la detección precoz del cáncer de mama, pues recomendando a las mujeres el hecho de que se hagan mamografías y ecografías para evitar este tipo de cáncer, que además, si se detecta precozmente, pues tiene unos niveles de curación altísimos. En fin, que parece ser que el hecho de que las mujeres se hagan mamografías y ecografías de sus pechos pues es un gasto indecente para el sistema de sanidad. Todos los recortes que se están haciendo en la sanidad perjudican a los ciudadanos, pero en algunos aspectos pues las mujeres están siendo también pues más perjudicadas, sobre todo en lo que se refiere con los recortes en las especialidades de ginecología. Y diferentes organizaciones estudiantiles han pedido la dimisión del rector de la universidad por los hechos ocurridos durante la huelga del 24 de octubre con la entrada de la policía dentro del campus. El sindicato lo responsabiliza junto al delegado del gobierno en Aragón de la entrada de la policía en el campus y de la detención de dos estudiantes, uno de los que además afirma que ni siquiera participó en el piquete de derecho. En fin, que pues bueno, pues eso, dos detenciones tirando de lista o al azar. En cuanto a la noticia de Lara Info de que la policía no entraba a la universidad desde 1978, pues es un error, ya que desde las huelgas de estudiantiles del 85-86, pues yo recuerdo que haya entrado ya bastantes veces, por lo menos media docena, creo recordar. En Oviedo la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Estos premios son el evento elegido por el establishment españolista para significar a quienes ellos entienden que han realizado aportaciones relevantes a la humanidad. En esta ocasión, la polémica ha sido imposible de ocultar. Dentro de los actos oficiales, voces como la socióloga Saskia Sassen comunicaba su intención, previa petición de la María Ciudadana, de donar el importe del premio a movimientos sociales. Y Muñoz Molina jugando lo de siempre a ser un poquito crítico, pero poquito. Por otra parte, también ha habido bastante discusión en lo que se refiere a uno de los premios, ya que se lo dan a una de las organizaciones que ha afirmado que en Siria hay armas químicas y que pues todo esto sí, pues es, digamos, la excusa para la futura invasión de ese país del Medio Oriente. En fin, que las cosas están como están y diversos colectivos sociales agrupados en la María Ciudadana. También Espacio Confluencias, activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, Corriente Sindical de Izquierda, trabajadores de Cajas Tour, en fin, que hubo gritos, abucheos a los premiados, a las autoridades, a la familia real, etcétera, etcétera. Todo eso sí ocultado por la televisión. Hubo gritos de fartones, que en asturiano quiere decir comilones, y también cantaron el himno minero Santa Bárbara Bendita. Que, por cierto, no había ocurrido el accidente de los 6 mineros de León, que si no, pues ya la cosa se hubiera acabado de liar. Contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y ya perdonaréis por la música y porque no hemos podido leer las convocatorias porque tenemos problemas con el internet por segundo jueves seguido. Decir ahora que nos vamos hasta Laboral y hablar de el accidente entre interrogaciones minero de Pola de Gordón y a leer por encima o brevemente el comunicado de la Corriente Sindical de Izquierdas, que creen que cuando un trabajador o una trabajadora muere en el trabajo es porque no se realizan las inversiones necesarias en prevención y seguridad, por lo que para ellos es un crimen y quienes lo provocan y lo consienten son criminales. El lunes 28 de octubre morían 6 mineros en el Pozo Emilio de la Llombera, en Pola de Gordón, y hay otro minero que se debate entre la vida y la muerte y otros 4 están hospitalizados, aunque su vida no está en peligro. Desde Corriente Sindical de Izquierdas envían su solidaridad y el apoyo incondicional a las familias. También recuerdan que el ministro Soria hace algún tiempo que llamó privilegiados a los trabajadores de la mina y mientras con una mano se solidariza con las familias afectadas, con la otra continúan recortando las inversiones en seguridad y afirmando la correcta inspección de las instalaciones mineras, hipocresía que acaba por convertirse en infamia y en muerte. Por cierto, que la representante de las familias de las personas fallecidas y heridas dijo textualmente que se podían meter sus condolencias por el culo. O sea que esta es la opinión de la gente de la mina. Los trabajadores de la minería tienen una dura cuestión que resolver. Necesitan mantener su puesto de trabajo, pero también no perder la vida. Y bueno, pues solamente pues pues también unirnos a todos los pésames que sean pues para la familia y para los trabajadores de la mina ante este nuevo accidente. Y es que parece mentira que ya, todavía en el siglo XXI la mina siga matando. Por otra parte, la CNT también ha querido mostrar su más sentido pésame a las familias de los seis mineros fallecidos a consecuencia de este escape de Grisú. El sindicato recuerda que hace 18 años que no ocurría un accidente tan grave, contabilizándose los últimos accidentes mortales, el 2011 en Torre del Bierzo y en Cerredo. Mucho tendrá que ver que las condiciones laborales y los salarios han retrocedido en todos los sectores, no solo en la minería, sino en todos, a cotas de hace 30 años. La codicia de los empresarios y los políticos solo entiende de beneficios económicos y no de vidas humanas. Asimismo, apunta que los ataques a la minería han sido constantes, con recortes, despidos, abaratamiento de la mano de obra, merma de la seguridad, etc. También ha criticado la actitud del ministro Soria y del presidente de la Junta de Castilla y León al visitar tras el siniestro y solidarizarse con las familias de los afectados, que sin tanto recorte pues estos accidentes nunca hubiesen sucedido. En fin. Nos olvidamos del Sahara Occidental, que lo vamos trayendo de vez en cuando a nuestro programa. Y el viernes 25, la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, el Observatorio Aragones para el Sahara Occidental y Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, UNDRAIGA, se concentraron en la Plaza España para denunciar la violación sistemática de los derechos humanos que el gobierno de Marruecos ejerce con la población del Sahara Occidental ocupado y para pedir la libertad de todos los presos y presas saharauis, que os recordamos son unas cuantas decenas. Los colectivos convocantes desplegaron la llamada Bandera de la Dignidad, que tiene 40 metros cuadrados, confeccionada por voluntarios y voluntarias de las asociaciones, que pretende simbolizar la fortaleza y la dignidad del pueblo saharaui durante estos 40 años de resistencia en el desierto. No podemos quedarnos callados ante el incremento de la represión que se está ejerciendo sobre la población saharaui. Este mismo fin de semana, durante la visita oficial del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, Christopher Ross, la población saharaui se manifestó pacíficamente para denunciar la violación que padecen, manifestaciones que nuevamente han sido reprimidas violentamente, con más de 100 heridos y una treintena de casas de activistas de los derechos humanos allanadas. Entre los heridos se encuentra Ibrahim Dahane, que hace unos meses estuvo en Zaragoza, precisamente, y que había sido recibido por las Cortes de Aragón. Bueno, contó de primera mano la situación que están viviendo en los territorios ocupados. Este militante, Dahane, es presidente de la Asociación de Saharauis Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos por Marruecos. Asimismo, explican que al goteo de muertes de saharauis que se vienen produciendo cada año hay que sumar los más de 550 desaparecidos y desaparecidas, 200 presos políticos con condenas durísimas y en cárceles inhumanas y la situación insostenible de todas las personas que son golpeadas cada día. denuncian una vez más el basta ya de mirar para otro lado. El Estado español es responsable de lo que está sucediendo y no puede seguir tapando las manos manchadas de sangre del rey de Marruecos. Y es que, claro, el conflicto del Sahara no para, aunque ya no sea noticia como sucedió con la acampada Dignidad hace unos años, pero lo cierto es que las violaciones de derechos humanos son prácticamente diarias y es lo que, bueno, pues siempre venimos siguiendo desde nuestro programa. Y nos vamos ahora a internacional y a la masiva marcha en Estados Unidos para protestar contra los abusos de la Agencia Nacional de Seguridad. Miles de personas llegaron hasta Washington tras las revelaciones del exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, para participar de la primera gran marcha contra el espionaje masivo. La movilización comenzó en la céntrica estación de trenes de Washington y culminó cerca del Congreso, donde los manifestantes entregaron más de 500,000 de firmas para recordar a los legisladores que en teoría trabajan para los ciudadanos y que estos no toleran más vigilancia masiva. La protesta la convocó un centenar de organizaciones liberales en defensa de las libertades civiles, unidas por el lema de Stop Watching Us, basta de vigilarnos. Y el promotora de la jornada fue Rainer Reitman, joven responsable de Electronic Frontier Foundation, un grupo en primera línea contra los abusos de las agencias estatales, NSA, FBI, etcétera, etcétera. El objetivo de la movilización fue enviar al Congreso una petición ya suscrita por más de 500,000 de estadounidenses, donde se pide reformar la cuestionada Patriot Act, la ley de antiterrorismo aprobada a instancias de George W. Bush hace 12 años, el 26 de octubre del 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre. Con esta petición apuntará a cambiar radicalmente la sección 215 de la Patriot Act, que extiende los poderes del FBI, autorizándolo a recoger informaciones y, por lo tanto, a espiar a cualquier persona sobre la base de una investigación de antiterrorismo. Activistas sociales y referentes de la cultura estadounidense como Oliver Stone, actores como John Cusack y Maggie Gyllenhaal, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, el sindicato Freedom Works, etcétera, participaban en esta marcha. Las encuestas muestran un fuerte incremento en el número de estadounidenses que están preocupados acerca de la recolección de datos de Internet y telefónicos por parte de Washington. La protesta se originó por las filtraciones a la prensa de Snowden, Edward Snowden, ex técnico de la NSA, que reveló este espionaje por parte de los Estados Unidos. Snowden, nos recordamos que está asilado en Rusia y también instó a sus ciudadanos a marchar de Estados Unidos. Hoy en día no hay teléfono en los Estados Unidos que marque una llamada sin que sea registrada en la NSA. Hoy en día no se registra ninguna transacción en Internet que entre o salga del país sin que pase por las manos de la NSA, advirtió Snowden. Los representantes del Congreso dicen que no es vigilancia. Bueno, pues decir que también ha salido la noticia de que Estados Unidos había estado vigilando al menos 60 millones de llamadas telefónicas en el Estado español. Que incluso hoy venía en algún periódico que había escuchado la elección del nuevo papa, del Francisco I este, y que parece ser que Estados Unidos no se conforma con espiar a sus ciudadanos, sino que espía a los ciudadanos de todo el mundo, con total tranquilidad. Y además es curioso porque protestan más sus propios ciudadanos que los ciudadanos de otros países como el Estado español y como Italia, etcétera, etcétera, que bueno, parece ser que no, o no nos importa o nos parece normal que se puedan controlar las conversaciones y los correos electrónicos privados. Que de privados ya tienen poco. Esto me recuerda a un documental que vi la semana pasada en la que Julian Assange comentaba que cualquier persona que tenga un un iPod, un cualquier teléfono pues ya de estos de última generación, pues está absolutamente controlada por estados o por empresas privadas que trabajan para los estados. Y empresas privadas que además venden esta tecnología con toda tranquilidad para que los estados espíen a sus propios ciudadanos. Tecnología que sabemos que ha comprado Estados Unidos, por ejemplo, y sabemos, por ejemplo, que también ha comprado Israel. Por cierto, nos gustaría dejar claro, además de que herramientas como Facebook o WhatsApp o similares son totalmente transparentes, que bueno, pues que los códigos fuente de estas herramientas informáticas están en poder de los estados y son corporaciones que venden estas herramientas, más que nada por lo que va publicando y diciendo la gente por ahí, y sobre todo también son vendidas para empresas publicitarias, tanto Twitter como Facebook, como WhatsApp, como toda una serie de aplicaciones, son absolutamente transparentes. Y es que, bueno, pretender que con las herramientas que fabrica el enemigo podemos derrotar al enemigo, la verdad es que es un poco absurdo. Capitalismo es costedal, con teja y mantilla. Soy el estilo que brilla, la octava maravilla. Soy el secretario general, el cabecilla de tu pesadilla. El que te mete el flow hasta la campanilla. Soy el nega, hijos de puta, lo dice mi hebilla. Mali Valencia, quiten lo mismo. Robando juntas la tumba del fascismo. Mali Valencia, ciudades calientes. Particulares. No os puedo comentar las convocatorias de este fin de semana porque como dependemos de internet, cuando no dependíamos de internet, pues sí que dependíamos de nuestro cavernito, lo podíamos hacer. Lo cual significa que la tecnología a veces no es tan buena como pensamos. Más bien todo lo contrario. Y sí, por lo menos recordaos que en los comedores populares veganos, el sábado a las 3 de la tarde, comedor popular vegano en el centro social La Revuelta. Y el domingo en el Centro Social Ocupado Quique Mur. La revuelta está en la calle San Agustín, 18, y el Centro Social Ocupado Quique Mur en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y esto ha sido el Acratador de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con un pletórico Salud y Anarquía. De poco pan y de mucho circo, donde el pueblo la pasa putas y muchos rappers hablando de hacer plata.